¿Qué es una jaculatoria y para qué sirve? La palabra jaculatoria viene del latín jaculari, que significa lanzar. Una jaculatoria es una oración muy breve que se lanza en una sola emisión de aire. Se trata de una frase cortita que se dice en una exhalación. Se emplea para alabar, bendecir, glorificar a Dios, dar gracias o pedir ayuda a Dios, a Jesús, a María Santísima, a San José, los ángeles y todos los santos. 13 jaculatorias bíblicas. Prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Llevo una espina clavada en mi carne. Te basta mi gracia. Me alegro de mis debilidades, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, haz que vea. Señor, dame de esa agua. Y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Sálvanos, Señor, que perecemos. ¡Qué pobre fe tienen ustedes! Señor, mándame ir a ti. Hombre de poca fe, ¿por qué vacilas? Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. Mira que tu amigo, a quien tanto quieres, está enfermo. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. Señor, auméntanos la fe. Arráncate y plántate en el mar, y les obedecerá.